las personas que han estado estos dos días con nosotros, bienvenidos otra vez, los que están aquí por primera vez, bienvenidos al Centro Cultural de la Facultad de Artes. Esta era la antigua sede del Museo de Arte Moderno que la Universidad de Antioquia pudo adquirir y que la destinó a la Facultad de Artes, y la Facultad de Artes a su vez cree que la mejor manera de aprovechar este edificio es con la extensión y la proyección universitaria de los productos de la Facultad de Artes. Y aunque recibimos básicamente el coque vacío, lo quisimos llenar de vida desde el primer momento y llevamos ya un par de meses aquí haciendo conciertos, recitales de grado, ensayos y algunos sketches de teatro, en fin. Pero sin duda esto que hemos hecho estos tres días son un excelente marco de apertura para impulsar este espacio, un nuevo espacio al servicio de la ciudad desde la Universidad de Antioquia. Y queremos hoy, en la tarde, va a haber un cierre de los tres días al que los invitamos, porque vamos a decir el tallerista que trabajó con las empresas audiovisuales va a decir cómo encontró ese sector en Medellín. Es un maestro español, productor, Ricardo Figueras. A su vez, Felipe Cervera, que trabajó con las empresas audiovisuales, deja su testimonio de cómo encontró el tema de artes escénicas. Y Diego Boris, que ha trabajado en el tema musical, va a hacer también un cierre a decir qué encontró aquí, qué cree que falta y qué cree que hay que hacer para mejorar. Yo ahorita les voy a contar más en detalle para que sepamos bien a qué se están invitados y qué es lo que debe salir hoy de aquí. El pretexto que nos inventamos junto con la revista Música y con un grupo de músicos y productores independientes que gira alrededor de la Corporación Revista Música fue una mesa de competitividad. Ahorita les voy a contar qué es eso y por qué llegamos a proponer una mesa de competitividad para Antioquia, de las cuales ya se trabajó desde el pasado con el sector audiovisual, generando unos resultados que nosotros creemos que son muy interesantes. Pero es un pretexto. Aquí puede salir una mesa de competitividad, puede salir otra cosa, pero en cualquier caso va a ser una cosa colectiva. Va a ser una cosa que permita empezar a organizar un sector con los que hay y que el resto se pegue, porque como han visto, son sectores todavía muy difíciles de convocar, además de una heterogeneidad increíble. O sea, hablar de músicos en Medellín puede ser hablar de, no sé, 100.000 personas que están desde las músicas urbanas hasta todavía las músicas tradicionales populares y las nuevas músicas que no sé cómo se llamarán, juveniles, en fin, todas las más corrientes. Entonces, convocar a semejante sector tan amplio es muy complicado, pero la experiencia de este programa de empresas culturales de la Universidad de Antioquia dice que son los pequeños grupos, incluso solo individuos, los que generan conatos de explosión del trabajo colectivo. Primero, con un reconocimiento a lo que ha hecho Corporación Revista Música, Sara Melguizo nos va a contar un poco qué han hecho, cómo van, por qué llegan aquí, y luego le hago un encuadre de lo que queremos hacer hoy a partir de la excusa donde les digo que esa competitividad, por qué hablamos de esa competitividad en Antioquia y no desde el gobierno central, como empezamos haciéndolo hace un año y medio. Y les explico la metodología de trabajo de la que debe salir un breve diagnóstico colectivo del sector en el que trabajamos para empezar a interlocutar con entidades públicas y privadas con las que debemos trabajar de la mano a futuro para que esto empiece a mejorar. Bueno, no, primero agradecer pues a los que respondieron a la convocatoria. Nos comprometimos pues como a llamarlos desde la vez que tuvimos la socialización de tarifas, que es uno de nuestros principales productos. Quiero, para los que no conocen la revista Música, presentárselas. Les quiero presentar esa, porque aquí están los músicos que a su vez representan o representamos por lo menos otros 150 músicos más, y recogimos una serie de inquietudes importantes que a todos nos han trasnochado un poco, como el tema del trato profesional de los músicos, el tema de la difusión, el tema de la payola. Y a partir de todas esas inquietudes nos unimos hace 2 años como corporación, pero respaldados en el primer indicador de nuestro colectivo, que es la revista Música, porque es nuestro medio, es el medio que nos difunde y que nos generó esa conexión con todo ese público externo que de alguna manera ya quería conocer toda la oferta artística musical que se estaba haciendo en la ciudad y a nivel nacional. Revista Música nace desde el 2003, circula trimestralmente, físicamente, semanalmente, circula a través de un boletín electrónico virtual. Hace 5 años ofrece un servicio de distribución de los productos de los músicos, una presencia constante en todos los teatros de la ciudad que nos genera esa relación directa con la gente que consume y la gente que se pregunta y dice ¿dónde está todo esto que no lo veía? Y hace 2 años el trabajo con los músicos que están aquí en esta portada, con 2 temas importantísimos, el tema de la payola y la circulación y el tema de las tarifas. En las tarifas hicimos un análisis de todas esas variables importantes que hay que tener en cuenta a la hora de costear un servicio. Hicimos una primera reflexión importante y hace 3 meses nos encontramos con Fred a través de Esteban Giraldo, que está en todo el proceso de empresas culturales, o estuvo, ¿cierto? Termina este año. Y nos cuenta sobre toda la experiencia que han tenido en audiovisuales y en otras áreas como empresas culturales. Nos ven de pronto como un colectivo, un pequeño colectivo que siempre hemos tenido una claridad como en lo representativos como de la necesidad común, y nos unimos como para hacer esto, obviamente pues con todo el apoyo y la posibilidad de haber podido traer a la experiencia de otra parte, de Boris, pues de Argentina, en el tema de agremiación. Y aquí estamos para que analicemos cada uno de los eslabones de la cadena productiva de la música, para que reflexionemos, para que lo pensemos y saquemos un DOF, o sea, un diagnóstico muy clarito que nos haga saber qué pasa con la cadena productiva de la música en este momento. Creo que hay más gente de la que esperábamos, las cosas empiezan pequeñas y creo que estamos mucho más grandecitos de lo que queríamos y de lo que queríamos que fuera hoy, y creo que es una oportunidad grandísima que se está facilitando a través de empresas culturales de la Universidad de Antioquia y a través del colectivo que venimos adelantando como organización independiente. Entonces, gracias por estar aquí. A los que no conocen la revista, los invito a que lo conozcan, y gracias por el tiempo. Sabemos que es un horario incómodo, pero ojalá le saquemos bastante jugo a este espacio, porque de verdad nos hace falta organizarnos y pensarnos y reflexionarnos. Bien, una mesa de competitividad no es un horario, pues empecemos por ahí. Es decir, no vamos a hacer una personalidad jurídica en una mesa de competitividad, no va a ser una cosa permanente que va a durar necesariamente toda la vida. ¿De dónde nace esto? El gobierno nacional tiene adscrita a la presidencia una alta consejería para la competitividad y la productividad de todos los sectores económicos. En esa alta consejería, o con esa alta consejería, deben trabajar de la mano pues los ministerios que tocan con la productividad y la competitividad, y particularmente el Ministerio de Industria y Comercio. Pero, o mejor, cada sector económico debería generar entonces una agenda de competitividad. La cosa era, ¿cómo Colombia va a ser competitiva en los próximos años? Entonces, cada sector, desde los agrícola hasta el minero, se supone que debía ser una mesa, unas estrategias, generar unas estrategias, una agenda de competitividad. ¿Cómo vamos a ser competitivos en los próximos años? Coincide con todo este discurso internacional de la industria cultural, de las empresas culturales, que hoy vivimos un discurso que está de moda y que hay que manejar con pinzas. Pero aparece el Ministerio de Cultura diciendo, el sector cultura tiene que también sumarse como sector económico y hacer su agenda de competitividad. Entonces, nosotros estamos en un país que se reinventa cada día, depende del funcionario que haya de turno, ¿cierto? Hace 3 o 4 años ya se publicó una agenda concertada para la competitividad del sector cultura. Ese documento lo pueden bajar en la página del Ministerio, en la página www.empresasculturales.com, y la verdad es un documento con mucho sustento y que en 3 o 4 cosas decía qué había que hacer para que el sector cultura fuera competitivo. Pero en los últimos 2 años, digamos, se ha un poco reinventado. Yo creo que se han hecho muchos reprocesos desde el Ministerio de Cultura, volviendo a generar un montón de cosas que a nuestro juicio ya estaban contenidas en ese primer documento, que era la Agenda Concertada para la Competitividad. Y uno de los reprocesos fue empezar a hacer mesas de competitividad de sector cultura. Entonces, hace año y medio, hacia julio del año pasado, el Ministerio de Cultura, junto con la Alta Consejería, con el Ministerio de Industria y Comercio, citó a nivel nacional a que se constituyeran unas mesas de competitividad para el sector cultural. ¿Cuál es la lógica de las mesas de competitividad? El Estado no participa de ellas, no hace parte integral de ellas, sino que tiene voz ahí, pero ni vota ni decide. ¿Por qué? Porque son los sectores privados, por ejemplo, se juntan todo el sector floricultor, dicen qué necesitan para ser competitivos y se supone que el Estado debe atender eso que ese sector dice que necesita, el Estado y ellos mismos, porque se van a trazar metas comunes de cómo ser competitivos en el corto, mediano y largo plazo. Así funcionaría también el sector privado, el sector cultural. Son los empresarios culturales los que se juntan y dicen, vean, nosotros tenemos estos problemas, pero tenemos estas metas, y para pasar de esos problemas a la consecución de esas metas necesitamos generar estas estrategias. Y de esas tendrán que asumir diferentes actores de la sociedad, entre ellos el Estado y principalmente el Estado, ciertas responsabilidades. Ocurre que empezamos a ir a Bogotá. Bueno, se supone que cada sector económico, hay unos actores económicos que la realidad es más o menos igual para todo el país. Por ejemplo, el sector pues, del agro, por ejemplo, el sector de la minería. Pero en el sector cultural, las realidades son distintas y Bogotá tiene una dinámica y el resto de ciudades tiene una dinámica propia. Cuando se quisieron hacer unas mesas de competitividad en Bogotá para todo el país, entonces había representantes pues, de básicamente gente de Bogotá y la Universidad de Antioquia fue, a través del programa de Plazas Culturales, fuimos a dar otras reuniones y cada vez que levantamos la mano preguntando quién más hay aquí que no sea de Bogotá, pues solo estaba la Universidad de Antioquia. Entonces empezamos a ver que como el diagnóstico que hacía cada sector, por ejemplo, allá se conformaron tres o cuatro mesas, una de animación digital y videojuegos, una del resto de audiovisuales, y la particularidad con la que empezamos nosotros a tener algunas dificultades ya de concepto era que se conformó una sola mesa de artes. En esa sola mesa de artes cabía la música, la danza, las artes escénicas. Nosotros creemos que son sectores con ciertas diferencias, entonces que cuando generamos unas estrategias para todas las artes, estamos cometiendo algunos, por lo menos no estamos siendo efectivos. Entonces empezamos a ver que, primero que todo, la gente desde su realidad en Bogotá planteaba las necesidades y planteaba las metas, pero sin duda hay un terreno, es decir, para nadie es un secreto que la circulación es mucho más efectiva en Bogotá, que hay muchos más escenarios y que es ciudad capital y que por lo menos las fuentes de financiación, las embajadas, todo está allá. Entonces hay una gran diferencia entre hacer un diagnóstico de lo que hay a partir de Bogotá que hacerlo a partir del resto del país. Entonces le dijimos a la consejería, venga, si nosotros queremos hacer este mismo ejercicio pero desde la región, ¿qué pasa? Los apoyamos. Entonces comenzamos porque hacerlo aquí en Medellín a través del área de audiovisuales, porque como ustedes en este momento, esos muchachos de audiovisuales ya estaban también, por lo menos con mucha inquietud de organización. Y el 23 de octubre del año pasado convocamos a una primera mesa de competitividad del sector audiovisual en Pro Antioquia, y nuestra sorpresa fue que asistieron 73 personas representantes del sector privado como empresarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una mesa de competitividad? Ahí nosotros dijimos, lo primero que hay que hacer es diferenciar la cadena de valor. Es decir, ¿quiénes están en el eslabón de formación para, en este caso, para audiovisual? ¿Quiénes están en el eslabón de creación? ¿Quiénes en el de producción? Entendido que en audiovisuales está pre-producción, producción y postproducción. ¿Quiénes están en distribución? ¿Quiénes están en exhibición? El común denominador, que sé que aquí también va a tener un problema, es que la gente era todera. La gente no sabía dónde ubicarse. Si era productor, si era creador, porque a veces hacían hasta formación. Entonces, el común denominador en nuestra región es que todos somos desde creador y nosotros mismos casi que exhibimos nuestro producto y lo producimos, y eso es una dinámica real, pero a futuro no es la óptima. Entonces, si yo soy creador, pues luego me enlazo con alguien productor o puedo producirme, pero tengo que enlazarme necesariamente con alguien que distribuya y exhiba, porque si yo hago todo, seguramente me va a hacer todo mucho más difícil. En fin, que la mesa de audiovisual contó en su momento con un respaldo de Antioquia importante, que fue la Fundación Pro Antioquia, y contó con el aval de las entidades del Gobierno Nacional que nos apoyaron para eso y tuvieron en cuenta, digamos, reconocieron ese proceso. Entonces se hizo un diagnóstico, que es lo que vamos a hacer ahora. Con base en cada eslabón dijo, en formación necesitamos esto, en producción necesitamos esto, no tenemos esto y queremos llegar a esto. Se hizo un diagnóstico. ¿Qué derivó en una matriz? En una matriz, ahorita les explico cómo se llega allá, pero la matriz, que yo creo que resume básicamente lo que podríamos hacer aquí hoy, es... La matriz dijo que había que generar estrategias en cuatro campos. En cuatro campos. Uno, formación del talento humano. fortalecimiento empresarial. Tres, infraestructura. Y cuatro, este es el un poco más complicado, pero yo sé que en música es absolutamente necesario un marco normativo. Entonces, a partir del diagnóstico que ellos mismos hicieron y que nombraron unos representantes por sector, por eslabón de la cadena, al final, los que quedan como representantes elaboraron una matriz con base en estas cuatro cosas. Pues, por ejemplo, en formación de talento humano dijeron que se necesitaba, para el caso audiovisual, hombre, se necesitaba formación formal o no formal, es decir, desde pregrados y maestrías hasta diplomados, en cada una de las áreas de producción. Entonces dijeron, aquí no hay directores de arte, aquí no hay directores de fotografía, aquí no hay técnicos de producción, aquí no hay camarógrafos, ta, ta, ta. Y empezaron a decir las necesidades, básicamente las necesidades, pero también aquí se incluía el público. Entonces aquí surgieron estrategias tan interesantes como, es necesario, no sabemos quién lo va a hacer, pero lo ideal sería, por ejemplo, un sistema de cineclubes escolares que formaran nuevos públicos, ¿cierto? Es ir generando un público formado que luego me pueda hacer consumidor. El fortalecimiento empresarial era básicamente, la gente tiene un conocimiento técnico, artístico, pero le falta mucho del tema cómo se maneja empresarialmente la cuestión, ¿cierto? Entonces surgieron pues las asesorías de producción, de gerencia, del acompañamiento empresarial y la búsqueda de mercados. En infraestructura, pongo el ejemplo de audiovisuales porque es lo que hay en concreto. En infraestructura, hombre, no hay estudio, no hay laboratorios de producción en Medellín. ¿Cómo hacemos para conseguir maquinaria? ¿Quién la tiene que traer? ¿Cómo hacemos para que haya una grúa en la ciudad, por ejemplo, que no la tenemos? Entonces surgieron todas las necesidades de infraestructura. Y en marco normativo, pues todo el tema de, por ejemplo, exportación de productos audiovisuales, marcos de cómo se coproduce con otros países en condiciones equitativas, cómo se hacen vigentes unos tratados que hay pero que no funcionan, cómo se protege el derecho de autor. Audiovisuales es todavía peor que en música porque no hay sociedad colectiva de gestión de derechos de autor en audiovisuales. E incluso se estaba considerando en algún momento del año pasado que era una sociedad ya existente en España que iba a entrar a Colombia a gestionar y a recaudar derechos de autor de audiovisual en Colombia. En fin. Entonces, en estos cuatro campos se generaron un montón de necesidades, ¿cierto? Y ahí empezaron las instituciones a responder, por supuesto, unas más que otras, y ahí tengo, no deberíamos decirlo nosotros, pero tenemos que decir que la Universidad de Antioquia ha sido la que más ha respondido a esto. ¿Por qué? Porque en formación de talento humano entonces se generó un convenio con el SENA para formar 700 muchachos de los comunas de Medellín, en un doble propósito de muchachos de la comuna 13 que no tenían ninguna otra opción vital de formarlos en venga pues sea luminotécnico, venga sea asistente de cámara, venga sea asistente de producción, y hay 700 muchachos que están formando en convenio entre el SENA y la Universidad de Antioquia. Se aprovechó esa coyuntura de que el SENA necesitaba aumentar cobertura y que aquí ya se había dicho se necesita talento humano para una nueva industria audiovisual. La Universidad de Antioquia, que ayer lo hablamos, entonces está, se une con la Universidad Autónoma de Barcelona, ayer lanzamos una maestría en diseño y gestión de proyectos audiovisuales con la UAB, donde la gente haría 3 meses en Medellín y 8 meses en Barcelona a nivel de posgrado para formar productores, ¿se entiende? Y empezamos a atender con talleres de producción específica una cosa que está aquí, es decir, el productor, cuando formamos un productor, fortalecemos empresarialmente la empresa, pero formamos el talento humano. Entonces hemos hecho un taller con la productora número 1 de Colombia, que es MO Producciones, para estos pequeños productores que todavía que hay en Medellín, y ayer hicimos el segundo taller y lanzamos un workshop que iría de noviembre a junio del año próximo, básicamente porque es, la universidad entiende que hay un sector económicamente tiene potencial, que está diciendo que quiere tenerlo, que quiere visibilizarse, plantea unas necesidades formativas que nosotros deberíamos responder a ellas, y hemos hecho esas 3 o 4 cosas para responder a ellas. Pero entonces aquí hay cosas que ya no dependen de las universidades. ¿Quién tiene que hacer el fortalecimiento empresarial? ¿Quién tiene que hacer el tema de infraestructura? Aquí entra mucho el Estado. ¿Cómo hacemos? Pero también entra la asociatividad. Es decir, ellos forman una asociación que se deriva de la empresa de competitividad y empiezan a pensar en cómo se adquiere maquinaria conjunta, por ejemplo. Cómo se monta un estudio conjunto de postproducción para que todos puedan acceder a él y abaratar costos. Y el marco normativo, todos sabemos que es lo más difícil. Entonces aquí se plantean estrategias como así, descarnadas, como lobby. Lobby con los representantes de Antioquia y los senadores de Antioquia para generar unos marcos normativos más flexibles que permitan la producción. ¿Se entiende más o menos esto? Sí. Ese es el producto final. ¿Cómo llegamos a ese producto final? Nos repartimos hoy por uno, por los eslabones. Yo sé que eso es difícil, pero en una cadena de valor muy escueta de la industria cultural, nosotros tenemos más o menos los siguientes eslabones. Uno puede derivar algunos pues más, pero la formación hace parte de la cadena de valor, porque la formación de creadores primero puede ser una empresa. Es decir, el que tenga una academia de música ya está metido en el sector música y hace parte de un eslabón de la cadena. ¿Se entiende? La creación, es decir, aquí estarían básicamente compositores, arreglistas, gente que se dedica a eso. La producción en música, esto es muy amplio, porque yo creo que aquí estaría pues como el en vivo y ya la producción, llamemos de estudio. Si esto se pudiera generar, separar, aunque yo sé que en la actualidad eso está pues muy de la mano, cobrando mucha importancia el en vivo, la producción, la distribución, y la exhibición. Hay un sector colateral, que juega, creo yo, una importancia increíble en música, que son los servicios técnicos. Aquí hay, amplificación, aquí hay iluminación, hay estudio de grabación, ¿cierto? Podría ser un sub-eslabón de producción, podría ser, pero si quieren lo vemos como servicios técnicos y se puede trabajar. Y Fred, perdóname, yo, ¿te acuerdas que habíamos conversado pronto en juntar distribución y exhibición en circulación, que tendría varios agentes? Que puede confundir. Lo podemos discutir. Podemos discutirlo, si esto se llamaría más bien circulación. ¿Y dónde queda el tema de gestión? Pues como lo que pueda hacer el manager, pero que tiene que ser el mismo músico, de cómo me vendo, cómo tengo una presentación, o sea, es cómo problema. Hago que haya capital de inversión. Discutámoslo. No es el manager, la gente, el que distribuye, hace contactos, genera negocios. Sí. Eso es una forma de distribuir. Ahora, lo que pasa es que también está la distribución ya del producto. Sí. Puede ser el almacén de discos. Sí. Podría funcionar también como el audiovisual en el empresario. Sí. Porque es fundamental. La producción ejecutiva también se llama la música. Pero está aquí o no. Entonces dejamos producción ejecutiva y producción musical como dos labores. Sí, es que... Listo. Otra cosa totalmente. Listo. Entonces, ejecutiva y musical. ¿Aquí hay algún productor ejecutivo solamente? ¿Hay un pues yo hago trabajo de gestión como tal. Dos, vos, cuatro, cinco. Perfecto, seis. Ah, bueno, no, eso está más bien que... Ya está listo. Podríamos jugar entonces a que ahora nos vamos a separar. Yo sé que va mucho para hacer de todo. ¿Dónde entraría la difusión, las comunicaciones? Circulación. En circulación y distribución. Tiene que entrar en exhibición y distribución. En circulación, ¿verdad? Porque es que es imposible pensar que vos vas a distribuir si no hay marketing, si no hay comunicaciones. O sea, toda cadena de valor, toda cadena de valor tiene otro sector. Hay un sector extraordinario de las cadenas de valor. Aquí este lo podemos ver como sector transversal. Las comunicaciones también son un sector transversal a todas las cadenas de valor de todos los sectores económicos. O sea, para vender banano hay que hacer publicidad, banano hay que generar una estrategia de mercado para el banano. Entonces aquí es lo mismo, pero si lo vamos a meter en algún lado, pues está aquí, ¿cierto? Si quieren lo dejamos como sector colateral, que es importante. Todos sabemos que en el tema de los productos artísticos hay una distancia no muy clara. Entonces, se tocan el tema de los que hacen las comunicaciones y los que hacen la crítica. Es decir, un factor importantísimo de difusión es generar crítica, buenos críticos que promocionen. Yo creo que lo único que ha hecho aquí, lo ha intentado, ya cada cual buscará cómo, es cuando Juan Carlos Mazo Acéptico en El Colombiano. El resto yo no conozco un periodista que se haya dedicado como a decir esto salió y esto es más o menos bueno, o esto me gusta o esto no me gusta. sino que de igual forma todavía en la cadena de distribución y distribución me parece que la parte de difusión, y era una cosa que hablamos con Diego en el taller de producción, ellos tenían muy claro que la parte de distribución y exhibición era algo que todavía podía, digamos, ¿cuál es la palabra? Dominar desde el gremio de músicos independientes, pero cuando ellos entraron a tocar directamente la ley de difusión allá en Argentina, el campo cambió totalmente para los músicos, ¿cierto? O sea, aún así yo pienso que la parte de difusión sigue siendo un... yo ya entiendo la diferencia. Entonces, una cosa es difusión del producto como tal en temas de mercadeo y comunicaciones, y otra cosa es difusión, llamémoslo radial. Pero la música es fundamental. Claro. No, estamos de acuerdo ahí. Pero es que habíamos hecho una subdivisión, perdóname Fede, como en tres agentes de circulación: los medios de comunicación, los festivales o temporadas, que es otro agente de circulación, y los recintos, que también es un agente desde otro punto de vista, porque dentro de todo el tema de medios, o sea, quien hace medios, quien hace comunicaciones, lo hace integral, ¿cierto? Lo hace desde la circulación de su producto como desde la dirección ejecutiva, producción ejecutiva. Exacto. Pero eso era como los tres agentes que habíamos diferenciado en circulación. Lo ideal es hacer unos grandes y dentro de eso ya cada uno de nosotros categorizar o subcategorizar, que nos quedamos acá, yo creo. Sí, aunque yo por ejemplo, lo que nos explicaba Diego, la manera como desde el mismo Estado se diferencia de todo la parte de la difusión, hablando concretamente de la parte de radio y la parte de televisión, ¿cierto? O sea, eso es un eslabón totalmente distinto que de hecho... Pienso yo, por lo que hemos visto en el taller, que parte del cambio radical que ha generado la Asociación de Músicos Independientes de Argentina fue que se metieron en la ley de difusión. O sea, sigue siendo algo, pues cuando hay cadenas productivas independientes, listo, todavía tienen una parte de la distribución, una parte de la exhibición y pueden aprovechar parte de los medios, por lo menos interactivos. Pero cuando uno se mete ya en forma a mover el piso a los que tienen el manejo de medios masivos, Yo pienso que el ahí hay que diferenciar dos cosas también, porque estamos hablando del consumidor final, que en este caso también es hasta el Estado. Entonces, es dependiendo de cómo articulemos la cadena y cómo estamos en el diagnóstico ahí, que realmente uno puede afectar la decisión del consumidor, Estado, empresa privada, lo que sea. Pero sigo creyendo que en exhibición, digo, en circulación, en medios, sigue cayendo el tema de radio, prensa, como agentes del mercadeo ahí. El tema de comunicación también. Que no pueden estar separadas. Y debe haber un agente, agentes externos, que le proporcionen al músico esa estabilidad. El músico se dedica a crear su música, a componer y tratar de conseguir empresas que le ayuden a esa distribución, a esa circulación de medios. ¿Quién más que un comunicador o una empresa que se encargue de medios, que pueda trabajar con otro comunicador, entenderse y poder encargarse de toda la distribución y exhibición de lo que el músico está creando? Yo creo que es más profesional llegar y decir, es que yo soy el jefe de prensa de, que decir, yo soy el músico y quiero que me sonés. O sea, es más como más respetar la cadena de valores que vos estabas hablando. Entonces, aquí lo que está planteando es claro, a ver, si somos todo eso es precisamente porque efectivamente este medio o el medio no nos da para tener nuestros grupos, todavía no tenemos una cosa tan elaborada. Si estamos haciendo todo eso es porque todavía no está claro. Y ayer definitivamente Diego fue clarísimo que, pues yo personalmente a mí se me abrieron los ojos, porque no, o sea, hace falta todavía que en la ley, hace falta que todavía eso que la Constitución dice que el gobierno le corresponde promover la cultura, antes hace falta esa política que realmente permita un desarrollo en el sector. Ese, para mí sería el primer paso, sin eso no sería posible estructurar esto. Podemos hacer grandes